Este programa es una producción de FEM International Group, realizada bajo la dirección de María Luisa Alcalá y de su servidor Francisco Isla. Junto con nuestros especialistas invitados, damos vida a este espacio dedicado a compartir ideas, reflexiones y contenidos de valor para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Nuestro compromiso y entusiasmo están siempre al servicio de ustedes, quienes hacen posible que este espacio siga creciendo y llegando a más corazones. Hoy nos acompañará una mujer que no escribe libros, crea puentes entre el mundo emocional de los niños y los adultos que desean comprenderlos. Me refiero a María Cecilia Scu, licenciada en musicoterapia, terapeuta de Snotzeland, educadora de familias y autora del libro Mi libro de regulación emocional para niños neurodiversos. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezaremos el tema de hoy, pero antes querida familia, les comparto que tenemos ya la encuesta del día de hoy, donde les preguntamos qué es lo más difícil al acompañar a su hijo emocionalmente. Opción 1, no sé qué hacer. Opción 2, pierdo la paciencia. Opción 3, no entiendo lo que siente. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando en esta encuesta. Así que, ya saben, gracias a todos y cada uno, querida familia de Luna 9 Radio Digital, porque su opinión cuenta. Y también les recordamos de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también tomen nota del WhatsApp, más uno. No olviden el más uno, que estamos aquí en Estados Unidos. Más uno, 551-254-8201. De nuevo, más 1-551-254-8201. Ya regresamos. ¿Ya tienen su café, su taza de café en mano? Pues entonces, vámonos a una pausa comercial y los invito a tomarnos el café de las mañanas aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. En Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1626, un día como hoy, muere en Inglaterra Francis Bacon, considerado padre del empirismo y figura clave del pensamiento científico moderno. En 1821, nace en Francia Charles Baudelaire, poeta que revolucionó la lírica con su obra Las flores del mal. En 1953, un día como hoy, se presenta al mundo el primer prototipo de televisión en color funcional, avance que impactó la industria audiovisual europea. Un día como hoy se desarrollan encuentros literarios en diversas ciudades europeas dedicados a la poesía moderna. Esto sucedió un día como hoy. Cuando se trata de tu salud,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 16 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 43 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 6 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales y tenemos un enriquecedor programa donde vamos a estar compartiendo en breve con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Pero antes quiero compartir que tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio para mañana aquí en Luna 9 Radio Digital en Creciendo Juntos. Adelante, estudio, ¿qué tenemos preparado para mañana? Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Beneficios de la lectura. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y también les comparto la frase del día. Detrás de cada conducta... Hold on one second. Gracias. Nos dice nuestro querido estudio que estamos en simultáneo para nuestro canal de YouTube, así que pueden hacer sus preguntas en vivo a través de esta plataforma. Muchas gracias. Les decía, les comparto la frase del día. Detrás de cada conducta hay una necesidad. Ross Green. Muchísimas gracias a nuestra querida familia, quienes nos acompañan desde Estados Unidos, México, Perú. Ahí los vemos en pantalla. Recuerden que estamos como Luna 9 Radio Digital en Zeno Radio. También estamos en myturner.com y también en usstream.com. Son plataformas de radio donde nos escuchan siempre como Luna 9 Radio Digital. Bueno, son exactamente 10 y 19 minutos. 10 de la mañana con 19 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar este Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 9 de abril 2026. Vamos a empezar entonces este conversatorio. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. El día de hoy nos va a estar acompañando María Cecilia Scoob, licenciada en musicoterapia, terapeuta Snodzalan y educadora de familias a través de disciplina positiva. Esta última certificación ha enriquecido su trabajo con los hermanos de niños neurodiversos y sus familias. También está formada en apoyo conductual positivo, que le permite encontrar de momento la mejor forma para trabajar con los niños con la condición de autismo y su entorno. Desde el año 2003 acompaña a las familias con sus libros encontró una forma creativa para influenciar positivamente en la calidad de vida de sus peques y sus familias. Cree en el potencial de cada peque con la condición de autismo y en su capacidad para hacer y crear. A medida que ha avanzado en su trabajo, los ha conocido mejor, se ha acostumbrado a no decidir por ellos en relación con lo que pueden o no hacer. Aunque es verdad que una persona con TEA tiene ciertas características, pueden sorprendernos positivamente con muchas habilidades, pero tenemos que ser capaces de valorarlas, adaptarlas si es necesario y darles un contexto adecuado para que se desarrollen. La licenciada María Cecilia es autora de dos libros. Primero, Yo te veo. Y segundo, y mi libro de regulación emocional para niños neurodiversos, siendo este último el que nos presenta esta mañana aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo del día de hoy, licenciada María Cecilia Escu. Bienvenida, es un honor tenerla con nosotros. Muy buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Vamos a pedirle que encienda su cámara y su micrófono para poder compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Francisco. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por este diálogo que vamos a tener. Gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir con nosotros, con nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Es un verdadero privilegio compartir la importancia de este tema y qué mejor que hacerlo aquí en Jueves Culturales, donde nos encanta lo que es la literatura, la cultura, y tenemos esa misión de difundir el hábito de la lectura, que tanta falta nos hace. Muchas gracias nuevamente, licenciada. Licenciada, cuéntenos, por favor, ¿en qué momento personal o profesional la llevó a usted a escribir este libro? Bueno, mira, yo, como tú me presentaste y decías, desde el año 2003 trabajo con las familias, con los niños y con los centros educativos, ¿no? Entonces, muchas veces veía cómo a veces los profesionales que trabajamos con los niños tenemos una información sobre el niño, las familias tienen otra y los coles tienen otra información. Y cómo todas estas informaciones, al reunirse, hacen que podamos tener una visión global sobre el niño, ¿no? Entonces, este libro nace de esta necesidad de poder recopilar toda esa información de una forma creativa y teniendo en cuenta a cada niño, ¿vale? Este libro se llama Mi libro de regulación emocional, pero no está haciendo referencia a que es mi libro de Cecilia, sino la intención es, al decir mi libro, es que cada niño siente este libro como propio, ¿vale? Entonces, los niños van a poder recopilar información muy importante para su bienestar, ¿vale? Entonces, tu pregunta, ¿no? Es, con todo este trabajo que yo he hecho con las familias, veía que este era un aspecto fundamental y que hacía falta. Los niños con la condición de autismo muchas veces se pueden sentir influenciados por aspectos sensoriales, ¿no? Y a veces tienen algunas dificultades en su conducta. Cuando esta información no está o falta, los diferentes contextos en los que interacciona el niño muchas veces no saben cómo reaccionar, ¿vale? Entonces mi intención era que en este libro esta información estuviera recopilada para que todos tengamos la mejor forma de intervenir frente a estas circunstancias, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue lo que me motivó, que poder mejorar la calidad de vida de los niños y que esto sea una herramienta preventiva, educativa y que pueda circular entre la casa del niño y la familia y el cole, ¿vale? Esto fue un poco lo que me motivó, poder mejorar la calidad de vida de los niños con su participación activa, el apoyo de la familia y del cole, y en un libro que va a circular para que cada persona que interacciona con el niño tenga las herramientas necesarias para influenciar positivamente en su vida. Muchísimas gracias, porque nadie escribe sobre emociones, sino ha tenido que enfrentarlas primero, y allí empieza esa conexión real, sobre todo con nuestra querida audiencia. Gracias por compartir. Licenciada, cuando usted habla de regulación emocional, ¿qué significa realmente para una madre en casa? Cuéntenos, por favor. Mira, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a trabajar las emociones con los niños, ¿no? De que aprendan a reconocer, ¿no? En una imagen, por ejemplo, cuando alguien está triste, enfadado, contento, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso es como una parte de la teoría y que, bueno, que puede ser más divertida o más lúdica y educativa. Pero claro, la cuestión es cómo estas emociones nos afectan, ¿no? Y cómo hay diferentes aspectos que hacen que una emoción se pueda vivir de una forma más intensa o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya que está la cámara, ¿no? Este es el libro, hay una parte del libro, que es donde los niños realmente van a ser activos y donde van a plasmar, digamos, toda la información importante sobre ellos, ¿vale? Que le voy a mostrar. Que, mira, por ejemplo, es esta parte, ¿no? Estas ilustraciones las hice yo. Y aquí tenemos a este personaje que es Bandy, ¿no? Que está enfadado, ¿no? Entonces, cualquier niño que ve esta imagen puede reconocer que está enfadado. Pero la cuestión es que podamos saber cuáles son las cosas que nos enfadan, ¿vale? ¿Qué necesitamos para poder regular ese enfado? ¿Y cómo nos gusta que nos acompañen las personas que nos rodean cuando estamos enfadados, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bastante común, aunque no en todos los casos, que haya niños con la condición de autismo que tienen hipersensibilidad auditiva, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que los sonidos duelen, ¿no? Por ejemplo, imagínate cuando los niños tienen que salir al recreo en el cole. Suena un timbre, ¿no? Una campana que suele ser bastante fuerte para que todo el mundo se entere que es el recreo. Bueno, puede pasar que los niños que tienen hipersensibilidad auditiva, frente a este sonido del timbre o de la campana, sientan dolor. Entonces, ¿qué hacen? Se tapan los oídos porque les duele, ¿vale? No es un capricho que se tapan los oídos, realmente sienten dolor. Puede ser también que se escapan y salen corriendo, ¿vale? Porque quieren huir de aquello que les está haciendo daño. O puede que se encierren en algún sitio o que se tiren al suelo, ¿vale? Entonces, si uno no tiene conciencia de esto como adulto, ¿no? Uno no sabe esto y no tiene conciencia de esto, ve la realidad como con un cristal empañado, ¿vale? Y puede decir, este niño se comporta mal porque sale corriendo, o se comporta mal porque se ha tirado al suelo. O mira que se tapa los oídos y yo le digo que no lo haga, ¿vale? Entonces, si no tenemos conciencia de que los niños están haciendo esto porque realmente están sintiendo un dolor, no vamos a saber cómo interactuar bien, ¿vale? Entonces, si aquí en el libro el niño puede dibujar, escribir o recortar imágenes relacionadas con que la campana, el ruido de la campana me duele, me molesta, me hace enfadar, ¿vale? Ya sabemos qué es lo que lo está afectando y también sabemos qué es lo que podemos hacer para ayudarlo. Por ejemplo, el niño puede escribir, dibujar o recortar una imagen de necesito mis cascos para poder aislar el sonido, ¿vale? Entonces los profes, 5 minutos antes de que suene la alarma del cole, ¿qué van a hacer para prevenir? Porque por eso digo que es una herramienta preventiva también. ¿Qué van a hacer para prevenir el dolor del niño y lo que se pueda desencadenar, ¿no? Una conducta que puede desencadenar. Pues van a ponerle los cascos, ¿vale? Luego dice, ¿cómo te gusta que te acompañen? Porque no a todos nos gusta que nos acompañen de la misma manera cuando nos enfadamos, ¿verdad? Quizás tú, Francisco, no sé si en algún momento te enfadas, prefieres estar solo. O prefieres que, no sé, que un buen amigo tuyo te escuche y te coja de la mano, o que tu mujer te dé un abrazo, no sé, cada uno tenemos una forma en que nos gusta que nos acompañen. Entonces, ellos ahí también, su madre o su acompañante o ellos mismos pueden ponerlo, ¿no? Necesito los cascos, necesito que alguien esté cerca mío, pero no me gusta que me cojan la mano, ¿no? Y entonces todo esto puede hacer que con toda esta información que nosotros tenemos, o sea, evitamos un sufrimiento en los niños y les damos mayor calidad de vida. Y lo que a mí me interesa también es que ellos sean partícipes, ¿no? Porque si no, siempre estamos los adultos, los profes o otras personas hablando de lo que ellos necesitan, ¿no? Y es verdad que a veces nos damos cuenta o entendemos cosas que pueden necesitar. Pero también me parece importante que ellos puedan ser protagonistas, ¿no? De su propia vida y decir, bueno, yo necesito esto o yo necesito lo otro. Es verdad que cuando hablamos de niños con la condición de autismo tenemos una variable enorme y que cada uno es único y cada uno tiene sus cualidades y sus necesidades. Algunos chicos necesitan más apoyo que otros, algunos necesitarán apoyo visual. Otros apoyo físico, otros apoyo auditivo, hay diferentes tipos de apoyo. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada niño, pues será que este libro lo podrán hacer ellos solos como algo creativo o que necesitarán el apoyo de su madre o de alguna profe. Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Aquí es donde pues aterrizamos el concepto, donde dejamos de hablar técnico y empezamos a hablar humano, que es lo que tanto se necesita hoy en día. Muchas gracias. Sí. Licenciada, ¿por qué cree usted que hoy, más que nunca, necesitamos herramientas para acompañar a niños neurodiversos? Bueno, porque creo que ya los tiempos han cambiado, ¿no? Y creo que ya está bien de como de poner el foco de una forma errónea, ¿no? De poner el foco en el mal comportamiento, ¿no? En decir que X niño se comporta mal o reacciona mal y no tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo los adultos para a veces sin querer estar reforzando ese comportamiento, ¿no? O esa emoción. Entonces me parece que es momento de que nos planteemos nosotros también qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, sobre todo, ¿no? Cómo lo hacemos y lo que generamos. Entonces también hay una parte del libro que he puesto algunas pautas para profesores y para padres también, ¿no? No solo el libro es del niño, pero también hay pautas para madres, padres y profes. ¿Por qué? Porque es muy importante también la autorregulación del adulto, ¿vale? Si nosotros no estamos regulados, es muy difícil que podamos ayudar, o sea, es posible, pero es muy difícil que podamos ayudar a los niños a que se regulen. Quiero decir que cuando un niño tiene una crisis, ¿vale? Porque hay un sonido que le está doliendo mucho, porque no se le ha explicado claramente a través de una agenda visual qué es lo que va a suceder, los niños pueden tener crisis, ¿no? Y estas crisis son momentos difíciles. ¿No? Porque a veces puede haber niños que se pegan, que te pegan, que se muerden, ¿no? Son situaciones muy difíciles, muy difíciles. Entonces, si nosotros no mantenemos la calma, no aportamos, ¿no? Al niño se le hace más difícil regularse. Entonces, por eso me parece que también es momento de que podamos ser conscientes de cómo nuestro comportamiento y nuestras emociones en ese momento tan decisivo también influyen en el niño, ¿no? Y sobre todo pensar que en ese momento ellos son la prioridad y que, bueno, luego nosotros ya tendremos tiempo para poder volver a retomar nuestro equilibrio. A veces hay que hacer ahí como un doble esfuerzo, ¿no? Porque te tienes que calmar tú, te tienes que regular tú y tienes que acompañar al niño para regular. Entonces no es tarea fácil. Pero me parece eso, ¿no? Como que la época ha cambiado y que ya está bien de poner siempre el foco en que el comportamiento del niño como si fuera algo aislado o sin un motivo aparente, ¿no? Exactamente, licenciada, muchísimas gracias, porque esto pues no es una tendencia, esto es una realidad que muchas familias están viviendo y en silencio. Ahí podemos Sí. apreciar, perdón, en la pantalla, ahí está la portada del libro. Más adelante nos va a compartir dónde podemos adquirirlo, en qué formatos, y le vamos a pedir después que nos lea un fragmento al regresar de comerciales, en breve, Vale. para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Así que es un verdadero privilegio, como dije, el aprender de los expertos y el que esté usted aquí con nosotros. Licenciada, Muchas ¿qué gracias. a usted? Licenciada, ¿qué errores comunes cometen los adultos cuando un niño entra en crisis emocional? Y casi que tener el mismo comportamiento que el niño, Sí. ¿sabes? Gritar. O exigir cosas que nosotros mismos en ese momento no somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, mantener la calma es muy difícil, pero es algo que nosotros también tenemos que esforzarnos en ejercitar, porque si supuestamente nosotros somos los adultos, normales, entre comillas, ¿por qué les exigimos a los niños que tienen muchas habilidades, pero también dificultades, que hagan algo que nosotros no somos capaces de hacer? Totalmente de acuerdo. Vamos a quitarlo ahora, sí. Totalmente de acuerdo, y es aquí donde más de uno pues se va a ver reflejado sin culpas, pero con responsabilidad, lo cual es muy importante. Muchísimas gracias por compartir de verdad este tema tan importante, tan necesario en estos días, en estos momentos en que vivimos. La verdad que estamos aprendiendo, y qué mejor de hacerlo de mano de los expertos. Gracias, licenciada. Y a nuestra querida familia, antes de continuar, les quiero recordar de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital, y también a través del número de WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Querida familia, quiero que se queden con esta idea. No podemos regular a un niño si nosotros estamos desbordados. Vámonos a una brevísima pausa comercial, pero no se vayan porque lo que viene puede cambiar la dinámica de su hogar. Esto es Luna 9 Radio Digital, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Les recordamos, querida familia, de que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más difícil al acompañar a su hijo emocionalmente? Y estamos brindando tres opciones, de las cuales pueden escoger todas las que apliquen. La primera, no sé qué hacer. Segunda, pierdo la paciencia. Perdón. La tercera, no entiendo lo que siente. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la licenciada María Cecilia de que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso es que siempre decimos porque su opinión cuenta, y aquello pues nos permite saber, entender mejor el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Y aprovecho para agradecer infinitamente la activa participación. Ahí lo estamos viendo en las distintas plataformas donde estamos viendo las votaciones. Gracias por ese constante apoyo que nos brindan programa tras programa. Pues nos vamos a una brevísima pausa, licenciada, y ya regresamos. Y al regresar le vamos a pedir, si fuese tan amable, que nos comparta un fragmento de su libro, el cual vamos a dejar unos segundos aquí en pantalla para que lo conozca nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Ahí está, listo. Hold on. Ok, sí, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a estudio a ponerlo, aunque thank you, en pantalla. Ahí está, donde estamos descubriendo ese el contenido que tiene el libro de la licenciada María Cecilia Escu. Ya saben, más adelante vamos a preguntar dónde vamos a poder adquirirlo y en qué formatos está disponible. Así que no se muevan de ahí, que ya regresamos. Estamos en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital y estamos siempre al servicio. No se muevan de ahí. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1626, un día como hoy, muere en Inglaterra Francis Bacon, considerado padre del empirismo y figura clave del pensamiento científico moderno. En 1821,

on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente... 10:48. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 44 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir, que estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días. Si es que recién está entrando al programa el día de hoy, estamos disfrutando de los Jueves Culturales y tenemos un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Me refiero a María Cecilia Escú, quien es licenciada en musicoterapia, terapeuta Snotzelen y educadora de familias. Además, es miembro del colectivo malagueño de escritores. El día de hoy está compartiendo un tema muy interesante, el cual es su libro, Mi libro de regulación emocional para niños neurodiversos. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por estar presente. Agradecemos a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, que dicen presente. Ya saben que nos escuchan a través de Zeno Radio, también de myturner.com y de usstream.com. Antes de continuar con nuestra programación, pues deseo compartir la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y para ello, mandamos saludos, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, nuestra CEO, a María Luisa Alcalá, que está escuchándonos, como dije, desde Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. También... saludos a Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee, USA. También para señora Violeta Echevarría en el estado de New Jersey. Y también para Mari Carmen Alcalá. Gracias por su constante apoyo desde Manzanillo, Colima, México. También vamos a compartir la interacción de nuestra querida comunidad de YouTube. Ya saben que pueden... utilizar el chat en vivo para hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios y todo lo que así ustedes consideren pertinente, porque para eso están estas herramientas. Gracias a... hold on one second. Ahí tenemos a Maite... pero, ok, ¿por qué está en inglés? Okay. Maite Pedrosa, ¿quién nos dice? Hold on. Por alguna razón el equipo técnico lo... tienen inglés, ahora sí está en español, gracias, para poder compartirlo. Nos dice que no nos pueden oír. Ok, ¿por qué no pueden oír por derechos de autor cuando estamos compartiendo la tanda musical? Pues no podemos ponerla directamente en nuestro canal de YouTube, así que por eso hay momentos de silencio. Estamos en vivo simplemente, nuevamente, por motivos de derecho de autor, aun cuando nuestra música la tiene, las licencias, pero igual... YouTube es muy estricto en ello, así que por eso ustedes escuchan momentos de silencio cuando estamos en la tanda de comerciales, tanda musical. Así que por eso es ese motivo y gracias por compartir Perfiles de Mujer. Gracias. También Maite Pedrosa nos dice saludos desde España, Málaga. Gracias e igualmente. También tenemos... Do you have any questions? Ok. Maite Pedrosa, que nos dice que ninguna de estas opciones de la encuesta del día de hoy son razones. Que como madre de dos hijos con autismo puedo hablar de lo que la gran ayuda que son las herramientas para poder saber más allá de sus necesidades. Muchísimas gracias por compartirlo. Para eso estamos. Justamente queremos el saber, el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, y qué mejor manera que quede para la posteridad esa huella digital, como le decimos o como lo conocemos, que a través de los mensajes en nuestros canales, en nuestros grupos. Así que muchísimas gracias, señora Maite Pedrosa, por compartir con nuestra querida audiencia internacional. ¿Qué más tenemos para nuestra querida familia? Hold on one second. También tenemos a de Pau Tejera. Ok, creo que es la doctora Paulina Tejera. Nos dice, excelente plática y de mucha utilidad. Importantísimo de igual forma, no solo para los cuidadores, padres y terapeutas, sino también para los profesionales de la salud que día a día nos enfrentamos. También nos dice, con el cuidado de pequeños y neurodivergentes, saber cómo acercarnos sin hacernos sentir invadidos, ya que ello de igual forma puede hacer caer en crisis, nos dice. Muchísimas gracias por compartir. Ya saben que estamos como @FemInternationalTV, así que suscríbanse a nuestro canal, activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Así que, ya saben, estamos al servicio. Pues vamos a continuar con nuestra programación y quisiéramos seguir conversando. En el bloque anterior, licenciada, le habíamos pedido si usted pudiese compartir un fragmento de su libro con nosotros, pues cuando usted esté lista. Adelante, por favor. Bueno, mira, estaba pensando qué compartir y hay dos partes que me gustan, ¿no? Voy a leerlas, ¿vale? A ver qué tal. Dice, sobre mantener la calma, ¿vale? Dice, la realidad es que no siempre es sencillo mantener la calma. Por eso te he apuntado algunos recursos en las páginas anteriores. Recuerda, tu tranquilidad influye en el niño. Intenta transmitir lo mismo que quieres conseguir en él o en ella. Piensa qué estrategias de autorregulación pueden servirte a ti sin dejar al niño desprovisto de atención. Regula tu propio malestar, tu frustración, tu respiración, tu tono de voz. Intenta hablar lo menos posible. No emita juicios. Procuremos dar a los niños eso mismo que les pedimos a ellos. Vamos a acompañar al niño hasta que llegue a un estado de calma. Más tarde descansaremos. Podemos pedir relevo si sentimos que la situación nos supera y regresar en un estado más calmado. Es importante entender la diferencia entre esperar y acompañar versus esperar o acompañar. Cuando esperas sin acompañar, no hay conexión con el niño. Y esto hará que sea más difícil entender sus necesidades. Esto suele suceder porque hacer frente a una explosión emocional puede hacer que nos sintamos sobrepasados. ¿Vale? Bueno, eso. Y luego, en otra parte, tengo algunos recordatorios o sugerencias, ¿no? ¿Por qué? Nuestros niños con la condición de autismo tiene muchísimas fortalezas, ¿no? Y muchísimas habilidades, pero también tienen algunas necesidades que tenemos que saber atender, ¿vale? Como es la necesidad de un apoyo visual en muchos casos, ¿vale? Entonces voy a leer algunos recordatorios y sugerencias que he puesto aquí. Entonces dice, presenta las actividades que vas a hacer con el niño a lo largo del día y haz recordatorios a medida que avanza la jornada, con apoyo verbal y con apoyo visual. Mantén rutinas predecibles y ambientes estructurados. Introduciremos cambios poco a poco dependiendo de la flexibilidad del niño y del momento en que se encuentre. Anticipa cambios usando apoyos verbales y visuales como agendas, guiones sociales, pictogramas. Comunica y anticipa. Algunas actividades que quizás no les gustan, es necesario que las vayamos anticipando. Debes asegurarte que el niño ha entendido lo que quieres comunicar, ¿vale? Solo el hecho de mostrarle la agenda no significa que ha entendido lo que va a suceder. Tienes que asegurarte de que ha entendido lo que quieres comunicarle. Es importante poder incluir pausas sensoriales regulares, ¿vale? Para evitar acumulación de estrés en los niños. Otra cosa muy importante es no excederse en los tiempos de espera, ¿vale? O de trabajo. Hay que ir aumentándolos poco a poco. Los tiempos de trabajo del niño no siempre son los mismos. Habrá días en que haga tareas más rápido y otros días en los que no. No todos los días va a responder igual, al igual que nosotros, que hay algunos días que estamos más cansados que otros. Y esos días en que el niño está más cansado, es importante que podamos reducir la exigencia, ¿vale? Es importante que podamos observar algunos patrones previos a las crisis, ¿vale? Porque esos van a ser señales que tenemos que apuntar y notar para tener en cuenta y darnos cuenta cuando el niño está empezando a estar sobrecargado y poder prevenir crisis. Cuando querramos hacer actividades en público, ¿vale? Por ejemplo, ir a un supermercado, o coger un autobús o ir a un museo. Si el niño es una actividad que no le gusta demasiado y queremos como poquito a poco empezar a introducir esta actividad, es importante que esto lo hagamos poco a poco porque son ambientes desafiantes para el niño, ¿vale? Y entonces quizás es mejor elegir horarios menos concurridos, pero no para escondernos, ¿no? Sino para poder ir haciendo este desafío de una forma paulatina y teniendo en cuenta las necesidades del niño. Bueno, son muchas cosas, pero creo que son puntos importantes y me gusta que las familias los puedan escuchar. Totalmente de acuerdo, licenciada. Muy importante todo lo que usted está compartiendo con nosotros. Más información van a encontrar en el libro y más adelante usted nos dirá a dónde podemos encontrarlo y en qué formatos. Gracias Vale. nuevamente. Licenciada, su libro propone, como bien hemos dicho, una herramienta colaborativa entre niño, familia y escuela. ¿Cómo se Sí. logra esto en la práctica? Cuéntenos, por favor. Bueno, mira, por ejemplo, algunas de las familias con las que trabajo y tienen el libro, bueno, han hecho verdaderas obras de arte, de verdad. Trabajo con muchos niños que les gusta dibujar, que les gusta hacer collage y a sus madres algunas también. Entonces, de verdad, hay páginas que son obras de arte. Entonces, lo principal es el compromiso de la familia, ¿no? Y ese compromiso y entusiasmo que se transmite a los niños, ¿no? A veces las mamás los hacen, trabajan en el libro con sus hijos, a veces yo los acompaño y lo hacemos juntos, y luego, bueno, en las visitas a los coles también intento transmitir la importancia de tener esta herramienta en cuenta y de que ellos también puedan aportar información. Que a veces no tenemos porque el contexto es diferente Y a veces los niños no reaccionan igual en el cole, en la casa o en la terapia. Entonces, a veces ellos también descubren cosas que nos pueden venir bien en los otros contextos. Entonces, al final el cole siempre termina colaborando y es una actividad muy chula para hacer en grupo con los niños. Y aparte que es una herramienta que, como digo, que nos sirve a todos, ¿no? Y yo creo que todos queremos mejorar la calidad de vida de los niños y que se lo pasen bien. Y entonces es como un recurso que al final beneficia a todos y suele gustar. Muchísimas gracias, licenciada. Pues esto rompe con la idea de que la responsabilidad recae solo en casa o solamente en el colegio. Gracias por Claro. explicarnos a una manera tan sencilla, tan fácil, aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Licenciada, ¿cómo puede una madre que nos está escuchando identificar qué situaciones detonan el malestar emocional en su hijo? Sí, esto es súper importante, ¿no? Mira, yo aquí en el libro, por ejemplo, he hecho también otra parte que es como un semáforo. Mira, ¿ves que tenemos los tres colores del semáforo? Sí, se aprecia. Verde, amarillo, perdón, lo he dicho mal, rojo, amarillo y verde, ¿no? Entonces, en esos espacios lo he dejado para que tanto las mamis como las profes y los niños, como he dicho antes, puedan escribir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, semáforo verde, el niño está tranquilo, receptivo y en un estado de calma, ¿vale? Entonces ahí tú puedes escribir cómo reconoces que está así. Entonces puedes decir, bueno, yo sé que mi hijo está receptivo y en un estado de calma, porque está sentado, porque cuando está tranquilo deja de ir de un lado para otro, ¿no? Porque muchas veces hay hiperactividad y se sienta a leer, por ejemplo, o a escuchar música, o a pintar, o le gusta ayudarme a hacer una receta en la cocina. Digamos que hay cosas que uno reconoce. Como que su hijo está tranquilo, que no tiene por qué ser siempre que está sentado y sin hacer nada, ¿no? Por ahí está, esa tranquilidad le permite hacer otras cosas, ¿no? Entonces digamos que a veces hay gestos o sonidos o la forma de acercarse a ti que tiene el niño, que tú dices, sé que está tranquilo y sé que como está tranquilo, si ahora le exijo un poquito más en algo, puede aceptarlo, puede hacerlo, ¿vale? Entonces luego tenemos el amarillo, ¿no? El niño muestra señales de incomodidad, estrés o frustración. Entonces ahí también podemos reconocer sonidos, gestos, movimientos, gestos con las manos, a veces aprietan mucho los puños, ¿no? Digamos que cada niño, como digo, es único y no todos manifiestan el malestar de la misma forma, ¿vale? Pero sí hay que prestar como mucha atención a la comunicación no verbal, ¿no? Y a cuáles son esos momentos previos, porque este color amarillo, digamos que es cuando uno empieza a predecir el malestar, ¿no? Y si de este color amarillo saltamos al rojo, que es cuando ya el niño explota, bueno, digamos que ahí ya tenemos la crisis, ¿no? La explosión emocional. Entonces, por eso es muy importante cuando el niño está en el color amarillo, en donde ahí poder hacer algo, ¿no? Porque si intervenimos en el color amarillo, cuando se está empezando a frustrar, podemos apoyarlo para que vuelva al verde, ¿no? Para que vuelva la calma. Por eso el color amarillo no es como un momento en donde vamos a exigir o vamos a presionar, o no, vamos a acompañar, ¿no? Vamos a acompañar para guiarlo, para que se autorregule y poder volver al verde. Entonces, volviendo también a tu pregunta, ¿cómo podemos plasmar esto allí? Con la observación y sobre todo con la comunicación no verbal, sonidos o palabras que a veces los niños dicen como para anunciar que se están poniendo nerviosos, ¿no? A veces no pueden decir exactamente, me estoy poniendo nervioso, ¿no? Porque son chicos que tienen problemas en la comunicación, ¿no? Entonces no pueden decirlo. A veces pueden comunicarlo a través de pictogramas o de un comunicador, que eso sí les permite poder comunicarse con fluidez, ¿no? pero como generalmente la comunicación está afectada, tenemos que prestar mucha atención a la comunicación no verbal, a los gestos, la mirada, los sonidos. Y a veces hay palabras que están relacionadas con el enfado y con el nerviosismo, y eso es como la pista o la clave de que está nervioso, ¿no? Luego será nuestra responsabilidad también como ayudarle a traducir eso, ¿no? Como, ah, vale, estás nervioso, ¿no? Venga, ¿qué necesitas? Vamos a hacer esto. Porque si no, a veces lo que sucede es que cuando los niños tienen como una especie de palabra clave, ¿no? Que nosotros hemos descifrado, cuando solo la conocemos nosotros, luego nadie más lo entiende, ¿no? Entonces, por eso es importante también el tema de poder flexibilizar eso para que no sea solo el terapeuta que lo entiende, o el padre, o el profesor, ¿no? No sé si me he explicado bien ahí. Se ha quedado claro. Sí, totalmente claro, gracias. ¿Sí? Acá son herramientas Vale. concretas y eso es lo que vuelve pues viral un contenido de utilidad real. Gracias por compartir, licenciada. Y díganos, por favor, basado en su experiencia, ¿qué rol juegan Sí. las rutinas en la regulación emocional de los niños? Bueno, las rutinas son muy importantes, ¿no? Y por eso hablaba de agenda, que bueno, las personas que trabajamos con niños con la condición de autismo, digamos que es un vocabulario que estamos muy acostumbrados a utilizar, ¿no? Pictogramas, agendas, entonces, para que todo el mundo lo visualice, cuando hablamos de agendas, es como, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un día con muchas tareas, entonces nos hacemos como una lista, ¿no? Primero voy a ir al banco, luego voy a pasar por el supermercado, luego voy a llamar a mi madre, ¿no? Hacemos como un listado. Entonces eso nos da un orden. Y si tenemos poco tiempo, pues bueno, nos ayuda como a hacer las cosas en orden, ¿no? Entonces, pues en el caso de la agenda, cuando hablamos de la agenda para los niños con la condición de autismo, puede ser una agenda con pictogramas. Los pictogramas son imágenes, ¿vale? Y estas imágenes nos dan un orden. Por ejemplo, la imagen 1 puede decir, decimos hola. La imagen 2 puede decir, me siento. La imagen 3 puede decir, escribir. ¿Vale? Entonces el niño sabe que va a llegar y va a decir hola, que se va a sentar y que luego vamos a escribir, ¿vale? Entonces eso te anticipa lo que va a suceder. Otro caso puede ser, me despierto por la mañana, ¿no? Entonces me despierto por la mañana, me cepillo los dientes, me quito el pijama, me visto, desayuno, ¿no? Hay un orden, ¿vale? Y esto hace que haya una rutina, y que luego se desarrolle la autonomía también, ¿no? Como, bueno, estos son los pasos que tengo que seguir en determinado momento y estos pasos me van a hacer autónomos. Y bueno, y luego esos pasos en algún momento también hay que flexibilizarlos porque si no se convierten como en estructuras muy rígidas y luego es muy difícil, con el paso del tiempo que el como meter cambios, ¿no? Y que los chicos no quieren como hacer esos pasos. Y bueno, y a veces no se puede hacer siempre los mismos pasos, ¿no? La cuestión de vestirme, de cepillarme los dientes y tal, bueno, eso más o menos puede ser igual. Pero si un día tengo que cambiar el recorrido del coche de mi madre para llegar al colegio, bueno, ahí aunque haya un orden, también hay que meter cambios porque si no, luego se hacen estructuras muy rígidas, ¿no? Entonces, son importantes para poder tener una rutina, pero luego también hay que ir introduciendo cambios para poder flexibilizar. Muchísimas gracias, licenciada. Pues estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy y sabemos que todas las madres de familia, quienes nos están escuchando y quienes nos van a oír en diferido, también van a tomar ventaja de todas estas herramientas, toda esta expertise que usted está compartiendo. Y aquí empezamos pues a dar herramientas concretas y eso es lo que necesitamos. Es de vital importancia que conozcamos más y más aún en esta época en que vivimos, donde hay tanta tecnología, donde tenemos tanta inteligencia artificial, pero nos falta a veces la inteligencia emocional y más empatía para poder entender toda tanta diversidad que hay. Al menos en Europa y Estados Unidos se ve muchísimo más todavía que en Hispanoamérica. Entonces hay que tener más conciencia de ello y gracias nuevamente por compartir aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias a ti. Al contrario, gracias. Como dije, es un tema muy importante. Usted incluye, como nos ha mencionado, lo que son las ilustraciones y la participación activa del niño. Sí. ¿Puede usted profundizar un poquito más en ello? ¿Por qué es tan importante incluir las ilustraciones? Bueno, porque cuando tú tienes una... Es algo que es tuyo, ¿sabes? Es como que este libro... que dice, como dije antes, ¿no? Mi libro de regulación emocional no es el libro de Cecilia, ¿no? Sino que es el libro de cada niño. Entonces, si un niño reconoce ese libro como algo que lo va a ayudar a comunicarse, a que los demás lo entiendan y a que esto va a repercutir en su calidad de vida, si realmente lo experimenta, lo va a sentir como propio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en que los niños, por lo general, se comunican cuando son pequeños? Pues a través del dibujo, ¿no? Muchos de ellos a los que les gusta dibujar, claro. Y entonces, por eso me parece que es una herramienta que está relacionada con el arte, que me permite comunicarme y que me permite hacer lo propio, ¿no? Entonces, si por ejemplo no puedo hablar... y un día me toca quedarme con una profe nueva o en un campamento de verano en donde nadie me conoce, pues aquí está recopilado todo lo que necesito. Y aunque a cada profe le va a llevar un tiempo conocer a cada niño, pues hay mucha información, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que es importante. Muchísimas gracias, porque cuando... un niño participa, pues deja de ser un problema y se convierte en un protagonista de su proceso. Y ahí estamos disfrutando de la portada de su libro. Y ahora sí, licenciada, adelante. ¿Dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible? Sí, bueno, mira, el formato que está disponible es en el de libro con páginas. No está en formato digital. Y bueno, y de momento está en la librería Rayuela de Málaga, que es una librería súper bonita y súper antigua aquí. Y bueno, y luego también va a estar en la Feria del Libro de aquí de Málaga, que comienza el 30 de abril. Y bueno, y esos son los sitios en donde de momento está disponible mi libro. ¿Y desde el extranjero cómo podemos adquirir su libro? Bueno, de momento del extranjero no, contactándonos no se puede adquirir, lo siento. Bueno, sí, contactándose conmigo. Exacto, claro, gracias. Es verdad. ¿A qué número y cómo lo ubicamos en las redes sociales, licenciada? Bueno, pues mira, me podéis contactar en Instagram, ¿vale? A través de Cecilia. Y mi apellido, que es SCHWO. Esa es mi dirección de Instagram. Y si no, me podéis escribir un email a hola@ceciliashow. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahí estamos disfrutando de la portada. Ya saben cómo ubicar a la licenciada María Cecilia en las redes sociales. Así que quieran el libro, que es una gran herramienta. Vámonos a una brevísima pausa porque estamos conversando con profundidad, pero también con propósito. Y al regresar vamos a hablar de algo clave. ¿Qué hacer cuando la crisis ya está ocurriendo? Así que no se muevan de ahí, porque este es Luna 9 Radio Digital. Y les recuerdo, querida familia, de que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también nuestros canales que ustedes ya conocen. La pregunta de hoy es, ¿qué es lo más difícil al acompañar a su hijo emocionalmente? Opción 1, no sé qué hacer. Opción 2, pierdo la paciencia. O opción 3, no entiendo lo que siente. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la licenciada María Cecilia que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Nuevamente,

disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 28 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 47 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45 grados Fahrenheit, es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando del Jueves Culturales y tenemos un enriquecedor conversatorio con María Cecilia Esco, licenciada en musicoterapia, terapeuta Schnitzelan y educadora de familias, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien comparte con nosotros su libro, Mi Libro de Regulación Emocional para Niños Neurodiversos. Muchísimas gracias nuevamente a quienes nos han acompañado en esta mañana a través de nuestras plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Pues ha llegado el momento de compartir, querida licenciada, el resultado de la encuesta del día de hoy, el cual le vamos a pedir a usted que nos dé un feedback. Y recordemos que el día de hoy le preguntamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que qué es lo más difícil al acompañar a su hijo emocionalmente. Ya ha estado bastante tight, bastante apretada la encuesta, le comento, pero a nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido más el no entiendo lo que siente. ¿Cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy? Bueno, ya como te he comentado, ya casi me tengo que ir, entonces os voy a responder esta pregunta y os voy a tener que dejar. Y bueno, esta pregunta sobre no entiendo lo que siente, ¿no? Bueno, posiblemente o seguramente lo que el niño está sintiendo frente a esta situación es muchísimo malestar, ¿no? Un malestar que no puede expresar con palabras, por lo general, porque como comentamos, hay dificultades en la comprensión y en la expresión del lenguaje. Hablando de forma general, ¿no? Cada niño es único y cada uno tiene sus características, sus capacidades, ¿no? Y sus dificultades. Pero lo más probable, ¿no?, es que el niño está sintiendo mucho malestar, una frustración muy grande y no encuentra la forma de poder transmitirlo de otra manera, ¿no? Si el niño pudiera hablar o expresarse de otra forma, seguramente que lo haría. Entonces, a veces una crisis o una explosión emocional hace tanto ruido que a los demás no nos queda otra que darnos cuenta que el niño lo está pasando mal, ¿no? Y entonces es una situación muy frustrante para los padres y muy dolorosa, ¿no? Porque a nadie le gusta ver a su hijo llorando o pasándolo mal, ¿no? Lo importante, como he dicho antes, y que no es nada fácil, es intentar mantener la calma para desde nuestra calma poder corregularnos, ¿no? Es un momento en donde es importante poder reducir los estímulos que hayan provocado este malestar, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, identifica y si es posible, elimina el factor desencadenante, ruidos fuertes, luces brillantes, multitudes, ¿no? Cada niño tiene sus cosas, ¿no?, que lo pueden llegar a desbordar y es importante que nosotros las conozcamos, ¿no? Entonces, sobre esto, ¿no?, intentar reducir los estímulos que puedan haber producido esta sobrecarga e intentar acompañar, ¿no? Como he dicho, porque como este es un momento que es muy incómodo, ¿no? Cuando hay una explosión emocional, porque el niño lo está pasando mal, nosotros lo estamos pasando mal, si estamos en la calle la gente mira y emite juicios, entonces es un momento muy incómodo, ¿no? Pero si podemos focalizarnos en acompañar al niño y dejar como todo eso aparte, seguro, seguro que lo vais a hacer genial, porque sois los que mejor conocéis a vuestros hijos, ¿vale? Así que bueno, y con esta palabra, nuevamente por estar con nosotros. Sí, sé que tiene que retirarse. Agradecemos infinitamente el que esté aquí con nosotros. Sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir este y otros temas que así usted lo considere pertinente. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Gracias. Gracias, Francisco. Adiós. Muchas gracias a todos. Bendice, bendecido día. Gracias a nuestra querida audiencia que está con nosotros. Les recordamos de a quienes no nos han podido acompañar en vivo por obvio motivo, de que pueden siempre entrar a nuestro canal de Telegram y también a la página de Archive, así con V o con B chica, como le digan, y nos van a encontrar como Luna 9 Radio Digital, así que van a poder compartir esta y cada una de nuestras entrevistas a cualquier persona en cualquier dispositivo mientras tengan acceso al internet, van a poder accesar a ello. Así también les recordamos que estamos en nuestro canal de YouTube y estamos como arroba FEM International TV. Así FEM, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, arroba FEM International TV. Así que activen la campana, esta campana que va a sonar, esta misma, para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Es muy interesante, muy enriquecedor el programa que hemos tenido aquí el día de hoy, donde hemos aprendido tanto y tanto acerca de este tema. Ayer empezamos, digamos, sin planearlo, lo que fue hablar desde el punto de vista de medicina, de pediatría, para ser más específico, y el día de hoy a nivel de literatura. Muy enriquecedor, felices y contentos, bendecidos por poder ser una vitrina para mostrar la importancia, la relevancia de este tema con tantas personas a nivel mundial que también están en silencio, como bien nos dijimos al principio, viviendo esta situación. Sabemos de que poco a poco irán descubriendo más cosas, más herramientas, más terapia, más regulaciones en cuanto a leyes. Es distinto, por ejemplo, en Estados Unidos que en Europa o que en Hispanoamérica, donde hay tanto apoyo, donde hay escuelas especiales, donde hay incluso eventos para ellos, donde están en junto con parte de nuestra comunidad también a través de las autoridades de locales, donde hacen este tipo de maratones y hacen exhibiciones de arte, hacen de sus trabajos, sus graduaciones. Es muy, muy emotivo y agradecemos infinitamente a todos y cada uno de los alcaldes de estas áreas, en el estado de New Jersey sobre todo, en Nueva York también hay muchos, que comparten con nosotros y nos permiten ser parte vivencial de este evento y de sus pequeños grandes logros. Lo cual estamos pues nuevamente muy agradecidos y bendecidos de ser parte de ello. Vivirlo es indescriptible, es beyond words, como decimos acá, más que palabras. Así que gracias nuevamente a la licenciada y les recordamos que tenemos el número de WhatsApp. Si tienen preguntas, quieren compartir historias en audio, texto, para la licenciada María Cecilia, así que tomen nota que es el más 1-551-254-8201. También correo electrónico. Todo eso está en nuestra página oficial, pero lo voy a decir de todas maneras, así queda también en audio. Es Luna 9 Radio Digital, así todo junto. Luna 9, ya saben que el 9 es en número, right? Luna número 9, así. Luna 9 Radio Digital, @gmail o gmail, como le digan, .com. Ahí nos pueden escribir. Todo ello está en nuestra página bit.ly. Bit se escribe con B labial o B grande, I de iglesia, T de Tomás, punto L, Y o Y, /, Luna 9 Radio Digital. Ahí encuentran ustedes primero nuestras tres reproductoras. Ya saben que estamos en Zeno Radio, myturner.com y también en usstream.com. Ahí también van a encontrar los links o ligas, como le digan, según su país, pues para los grupos y canales de las redes sociales. Todo está disponible y todo está a su servicio. ¿Qué más? Bueno, querida familia, quedan exactamente 11 días para dar inicio al sexto FIDL 2026 o el Festival Internacional del Libro 2026. Así que ya empezamos con la fase 2. Vamos a justamente este 11 va a arrancar la segunda parte, que son los pre-shows, o los pre-shows, creo que así se igual en español, los pre-shows, donde vamos a poder interactuar con cada uno de nuestros invitados según las fechas. Vamos a estar el 11, 16 y 18. Right? Okay. Así que los invitamos a que sean parte activa de ello visitándonos en las plataformas de las redes sociales para que sepan qué invitado va a estar qué día. Y así puedan ustedes conocer esta propuesta literaria, pero sobre todo conocer esas historias detrás de estas propuestas literarias, conocer el rostro humano, conocer ese rostro detrás de cada libro es lo que nos gusta, nos motiva y por ello nació justamente el Festival Internacional del Libro, hemos ido creciendo, evolucionando cada año y pues este año no podía hacer la diferencia. Así que estamos profundamente agradecidos con nuestros invitados desde Argentina, desde Chile, Perú, Ecuador, México, España, Marruecos. En fin, van a estar con nosotros del 20 al 25 de abril aquí. Y vamos a transmitir en simultáneo tanto para nuestras plataformas de radios online, como ya mencioné, que es Zeno Radio, myturner.com y US Stream, como también para nuestro canal oficial de YouTube, que es @FEMI International TV. Así que van a poder escucharnos y van a poder vernos también. Un tip les doy, basado en experiencia, que este es ya el sexto que estamos realizando. Si usted por A o B motivo tiene que ir a trabajar o clases y no va a poder participar, hemos descubierto que si nos manda con tiempo las preguntas y nos dice obviamente para qué escritor es, pues nosotros hacemos la pregunta en vivo, el invitado o invitada le va a responder y eso queda y usted lo va a poder escuchar en diferido. Perdón. En diferido, y entonces ustedes van a obtener esa respuesta a sus interrogantes y van a poder descubrir dónde poder adquirir sus libros. Así que, y sobre todo en qué formatos, ya sea tapa dura, tapa blanda, formato digital, audiolibro, etc. Es una gran manera de poder interactuar con nuestros escritores favoritos, ya que antes era imposible, como ya hemos compartido en otros programas, el que pudiésemos interactuar con nuestros escritores, encontrar estas ventanas, estos espacios literarios donde promovemos lo que es la lectura, la difusión de lo que es la escritura, y retomarlo en esta época donde todo es velocidad, prontitud, donde es tan imperativo el poder leer o mantener ese hábito y así dejarlo a las próximas generaciones, pues aquí vamos a tener esa posibilidad. Del 20 al 25, poder compartir con estos seres humanos maravillosos, y me quito el sombrero porque la verdad no es fácil escribir un libro. Imagínense quien ya tiene 5, 6. Hemos tenido incluso personas, escritores, perdón, que tienen 41 libros. Creo que ya deben de tener más. Pero en esa época tenían 41 cuando participaron con nosotros. Imagínense toda esa riqueza cultural, todo ese vocabulario, todas esas anécdotas. Cómo nacieron sus propuestas literarias y compartirlo aquí. O sea, qué privilegio para nosotros. Y así ustedes, querida familia, van a poder también disfrutar de ese proceso. Van a poder descubrir esos, como decimos, esos rostros detrás de cada libro, de cada propuesta literaria. Conocer qué es exactamente el mensaje que encierra y sobre todo adquirirlo. Adquirir ese libro en cualquier formato, en que sea, pero que lo tengan y que lo compartan. Así como se comparten movies, películas, como se diga, y series que nos gustan, igual hay que hacerlo con los libros. Es muy importante, sobre todo, como dije, en esta era de la tecnología, de la inteligencia artificial, pues es importante el leer como antiguamente lo hacíamos, ya sea en una tablet o que le guste o a quienes nos apasiona sentir esa sensación del papel en mano. Así que gracias por ello, gracias por ser parte de este festival y a nuestros invitados de lujo. Es un verdadero privilegio y quiero resaltar la ardua labor que está realizando Mari, a María Elisa, que mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, y es nuestra CEO de Luna 9 Radio, de FEMI International Group, la firma que maneja todo lo que es la revista digital y la plataforma de radio. Así que ese es FEMI International Group. Y está a cargo detrás de bambalinas, como decimos, en todo lo que es la planeación, ejecución de este evento, y la verdad es una apoteósica labor la que está realizando y lo está haciendo, pero flawless, como decimos aquí. Así, excelente, más que superb, flawless. Así que gracias a María Luisa por ese apoyo que siempre nos estás brindando, las ideas siempre en cuanto a este y todos los eventos. Así que gracias por hacer la diferencia y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio también lo aprecia. Gracias a todos y cada uno de nuestros escritores y les adelanto, no puedo decir mucho, ya se me prohibió, I'm sorry, pero voy a adelantar un poquito, solo un poquito, ¿ok? Compartan sus flyers, yo sé lo que les digo, háganlo, los escritores y que tienen sus audiencias, muevan esos flyers, Solamente voy a decir eso, nada más. Ustedes van a ver por qué. Así que solamente les adelanto ese tip. Gracias. Sabemos que en nuestro equipo del tanto del 19 Radio como de FEM International Group estamos desarrollando este y muchas otras noticias que vamos a ir incorporando. No puedo decir más. Dan ganas de decirlo, en serio que sí. Porque sabemos de que uno va a beneficiar a muchas personas. Dos, va a crear más interacción entre las comunidades de cada uno de los escritores que están participando en esta sexta edición del Fiddle. Así que vamos a juntar todo ello y crecer más, llegar a más lugares. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo viral. ¿Por qué es tan importante? Porque así como hay tanta información en internet, tantas plataformas que hacen videos y cosas que están bailando y cuanta cosa que no a todos nos gusta, o no nacimos con eso para hacerlo, pues así de importante, así de viral hay que hacer este contenido. Porque ustedes allá afuera que nos están escuchando desconocen realmente qué tan difícil es, primero, plasmar las ideas. Segundo, el llegar a ustedes como audiencia, como lectores, acérrimos de toda la lectura en cualquier idioma y diferentes géneros sobre todo. Entonces, esta labor es imperativo que nosotros podamos compartirlo. Tenemos ese compromiso de difundir la cultura, volver a tomar el hábito de la lectura. Antiguamente lo hacíamos, queramos o no. Quienes nacimos a finales de los 70s, era lo haces porque lo haces, o sea, tienes que hacerlo. Los padres se sentaban y conversaban con uno, y estaban leyendo con nosotros, era normal. Pues hay que retomar eso para las próximas generaciones. No solamente va a ayudar al vocabulario, va a ayudar a la creatividad, va a ayudar a muchísimas cosas. Y sobre todo, jóvenes que van a empezar college, es muy importante que tengan esa diversidad cultural. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes por ese apoyo que nos están brindando. Y ya saben que estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y como FEM, F-E-M, así FEM International Group. En la revista también van a encontrar más información, la más reciente, la 170 ediciones, familia, de FEM International Magazine. Ahí también tenemos toda la información, los links, los canales. Como dije, vamos a transmitir en simultáneo para las plataformas de radio, como también para nuestro canal de YouTube. Así que ahí van a conocer más y, como digo, van a poder interactuar en tiempo real con cada uno de nuestros invitados. Gracias nuevamente a quienes son parte activa de esto. Gracias. Están llegándonos más información. Gracias. Sí, el festival da inicio el 20 de abril hasta el 25. Y vamos a estar transmitiendo, o sea, de lunes a sábado, vamos a estar compartiendo con nuestros invitados de distintas partes del mundo, conociendo cómo nacieron esas iniciativas y luego cómo ya se plasmó, que nos hablen de las portadas, etcétera, etcétera. Es muy importante que podamos compartir todo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, el estar compartiendo con nuestra familia de nuestra comunidad, perdón, de YouTube también es muy importante. El que sepan de que son parte activa, van a participar en encuestas, van a estar haciendo sus preguntas, van a estar haciendo diferentes actividades y nosotros vamos a estar conociendo, descubriendo estas propuestas literarias. Y van a quedar para la posteridad, va a quedar esa huella digital. ¿Por qué? Porque va a quedar en nuestro canal de YouTube, va a quedar en nuestras plataformas de radio y lo vamos a compartir en audio, vídeo, como sea, en cualquier dispositivo. Mientras tengan acceso al internet van a poder escucharlo una y otra vez y esas preguntas que van a quedar, así que eso queda. Realmente nos emociona muchísimo el ser creadores, protagonistas, perdón, sponsors, ¿cómo se dice? Creadores, patrocinadores de este tipo de eventos, de este tipo de iniciativas, porque primero que es nuestra misión presentar una vitrina donde todos los escritores sean iguales, los que son rankeados y los emergentes. Así que estamos al servicio y aquí queremos conocer sus propuestas. Gracias nuevamente

Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. ¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un Festival Internacional del Libro? El Festival Internacional del Libro será tu punto de conexión este año. Del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo en un espacio donde nuevas voces pueden brillar, presentando sus propuestas literarias y conectando con nuevos lectores. Queremos que tú seas parte. Contáctanos y asegura tu lugar en el FIDEL 2026. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:54. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 47 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45. Es decir, que estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muy buenos días, bienvenidos a Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias por estar en sintonía y quiero compartir con ustedes la interacción de nuestra familia de Luna 9 Radio en las diversas plataformas. Gracias a... Le damos la bienvenida a Maribel Nacedia. Arroba Maribel Nacedia, muchas gracias. También a, por los likes, gracias a Magali González 1203, a nuestra querida señora Marité Cornejo, escritora desde Francia, merci beaucoup, y también a Marlene Caires, gracias por la interacción. Esto es en las plataformas de Instagram, también en Facebook. Muchas gracias a don Víctor Manuel Aburto, un fuerte abrazo hasta Chincha, Perú, al sur de Lima. Gracias por su constante apoyo, por siempre estar con nosotros e incluso también en diferido nos ha compartido por motivo de trabajo. No siempre nos puede escuchar en vivo, pero cuando ves que puede, está y dice presente. Gracias también a Mardip Sosas aquí en New Jersey, New York, New Jersey, Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. También para señora Isela Méndez Pacheco, esto es en Perú. Gracias a Marcela Rivera en New Jersey. A Graciela Velasco Aguirre en México. Gracias, Doris. Señora Doris Murrugarra, un abrazo. Esperamos que su hermano se encuentre mejor de salud. Eso es en North Bergen, New Jersey. Y maestra Hortensia Rosas es Morelos, México. I forgot the other name. Gracias, señora Mónica Chavarría Art en Hackensack, New Jersey. Es curadora de arte y siempre está compartiendo sus eventos culturales con nosotros. Gracias por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Así también Mari nos había escrito en nuestro grupo de la radio de Femi Internet, perdón, de Luna 9 Radio Digital. Gracias por ser parte activa a todos y cada uno de ustedes, querida familia, porque eso nos permite, como digo, llegar a más personas y así poder compartir este poderoso mensaje que nuestros invitados de lujo nos traen día con día. Quien veamos. Mari nos había dicho: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Agradecemos a la escritora María Cecilia Esco, a quien nos comparte su propuesta literaria de concientización sobre el autismo, porque el autismo es una realidad que nos implica a todos como comunidad. Tengan todos un bendecido día. Muchísimas gracias, Mari, por compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio en todas partes del mundo. Y hold on, ahora sí, en nuestro canal de YouTube, gracias a quienes activamente participaron. Doctora Paulina, gracias también a Perfiles de Mujer, que le dijo a la licenciada María Cecilia éxitos. Muchas gracias. Recuerden que siempre pueden participar en nuestro chat en vivo y también en los comentarios una vez que ya terminemos la transmisión en directo. Gracias a Maite Pedrosa por haber compartido con nosotros, igual que Perfiles de Mujer. Ahí estamos revisando todas las plataformas, ya que es la manera de conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Bueno, querida familia, hemos aprendido muchísimo el día de hoy aquí en Jueves Culturales, gracias a nuestra invitada de lujo del día de hoy, porque pudimos descubrir más acerca de mi libro de regulación emocional para niños neurodiversos. Así que los invitamos nuevamente a compartir el link o los links, ya sea en audio o en vídeo, una vez que ya lo subamos a nuestro canal de Telegram y también a la página de Archive, así, Archive con B chica o con BV, como le digan, y estamos como Luna 9 Radio Digital y en nuestro canal Femme International TV. Así que gracias de antemano, porque necesitamos que más personas conozcan este mensaje tan poderoso. Hoy no hablamos de un libro, hablamos de una herramienta que puede cambiar vidas. Y si usted siente que este contenido le aportó valor, compártelo, envíenselo a otra madre, a otra maestra, a una amiga, porque el conocimiento que no se comparte, se pierde. Agradecemos nuevamente a la licenciada a María Cecilia Escobar por su trabajo, por su sensibilidad y por su compromiso. Y a usted, querida familia, gracias por escucharnos, por cuestionarse, por crecer. Esto fue Jueves Culturales aquí en el Café de las Mañanas, donde las palabras construyen. Hasta la próxima. Recuerden que mañana regresamos a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9, hora de Colombia, Perú, 8, hora de México, e Creciendo Juntos bajo la conducción de María Luisa Alcalá y de su servidor Francisco Isla, con otro interesante tema, y qué mejor que en el marco de lo que vendría a ser el FIDEL, el Festival Internacional del Libro 2026. Gracias nuevamente a quienes son parte activa, y si aún no sabe quiénes van a participar, pues los invitamos a que descubran quiénes conforman esta sexta edición del Festival Internacional del Libro. Dios los bendiga, los dejo con el tema de cierre de emisión, la oración hecha canción de Femme International Group, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio, y gracias por su preferencia. Dios les bendiga, un honor estar detrás de estos micrófonos. Adelante, estudio. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti, Padre.